El 13 de abril se desarrollará el Festival de Graffiti San Gabriel, denominado Galería de Arte en Vivo, cuarta edición, quien tiene abierta la convocatoria hasta el 6 de abril. A este evento estarán convocados exponentes del graffiti y artes plásticas del Ecuador y del mundo. Hasta el momento se han inscrito participantes de Colombia, Brasil y Venezuela. Está en la línea telefónica Santiago Enríquez, coordinador del evento, quien actualmente labora en el gobierno autónomo de Montúfar. Buenos días y gracias por acompañarnos, por compartir esta valiosa información. Santiago, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación también y pues vía telefónica agradecerles por este espacio que nos brindan para publicitar lo que es el Festival de Graffiti acá en la ciudad de San Gabriel, en el Cantón Montúfar, provincia del Carchi. Santiago, buenos días. Espero que nos hables un poquito más fuerte porque tenemos muy bajito el volumen, así que nos hables un poquito más alto ya. Bueno, vamos a conocer de inmediato el desarrollo. Sé que esta convocatoria todavía tiene algunos días para que las personas amantes del graffiti pues puedan postular. Sí, justamente nuestra convocatoria es hasta el día viernes 6 de abril, en la cual nosotros estamos ayudando también a los jóvenes y a las personas que les gusta el arte urbano, a los grafiteros y a los artistas plásticos, para que se inscriban dentro de este festival que lleva como temática los campesinos y su trabajo, es decir, todo lo que realizan ellos en todo nuestro país, en todo el Ecuador y el mundo. Vamos a acercarnos un poquito a conocer la conceptualización del graffiti, Santiago. ¿Qué es para usted? Bueno, para nosotros el graffiti es una forma de expresión, ¿no? En sus diversas variedades que existen. No es catalogado como un arte, pero igual nosotros en la calle lo catalogamos como una forma de expresarnos. Esta manifestación, que sea esta propuesta, ¿cómo se ha venido desarrollando en las anteriores ediciones? Y ya vamos por la cuarta. En las anteriores ediciones que nosotros hemos realizado, la primera vez que lo realizamos lo hicimos de manera autónoma. Tuvimos invitados de todas las provincias de aquí de nuestro país y también la presencia de un extranjero de Colombia por nuestra cercanía en la frontera. Tuvimos a Suru Sabrosú, que es uno de los mejores exponentes de Pasto. En la segunda edición cambiamos nuestra temática y escogimos una temática y nuestra propuesta fue, por ser una ciudad patrimonial, tratar de mitigar lo que son los tags. Y gracias a ello, pues nos apoyó la municipalidad en la persona del doctor Juan Acosta, alcalde del Cantón Montúfar. En la tercera edición, para nosotros ya fue un poco más madurez y comenzamos a realizar una galería móvil de graffiti. Creo que es una de las primeras del país. Y la hicimos de 200 metros lineales, por 3 de alto, y la llevamos a las comunidades de nuestro cantón y también parte de la provincia, ayudados de la Casa de la Cultura y también con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Montúfar, que fueron los principales aportantes. ¿Y cómo les fue? Perdón, sigue nomás. En esta edición, lo importante es que también nuestro proceso no es solo un proceso artístico, sino un proceso social, ya que muchos de los jóvenes que son grafiteros de aquí de la ciudad han podido acceder, gracias a nuestro emprendimiento, diríamos así, a las universidades como la Universidad de las Artes de Guayaquil, la Universidad Central de Quito, gracias a lo que hemos hecho. Por ejemplo, tenemos al compañero Franklin Dávila, a quien me debe estar escuchando, y un saludo allá en Guayaquil, y también a Arnay Luna, que es parte del movimiento grafitero y es el director del movimiento, y él está en la ciudad de Quito estudiando en la Universidad Central, en la Facultad de Artes. ¿Y cómo les fue en esta propuesta de llevar a los diferentes sectores al grafiti de una forma móvil? Bueno, yo le comentaría que fue un reto, debido a que muchas veces el transporte para las pinturas se nos complicaba, pero con el apego a las juntas parroquiales, también las partes de logística levantada, pudimos concluir y pudimos dar la gira de toda esta galería. Para nosotros también es importante llevarlo porque el arte urbano debe estar en todos los lugares y también es una forma de expresar lo que venimos haciendo, porque es un trabajo también para nosotros. ¿Cuál fue la respuesta del público? ¿Cómo miró? Lo primero fue un impacto visual muy grande, ya que son 200 metros lineales, entonces hasta la forma de colocarlos, de ponerlos, y la gente, pues de un día al otro encontrar digámoslo así, la galería en la calle, pues se causaba admiración y la gente llegaba y nos preguntaba que quiénes fueron los artistas que pintaron. Y pues les explicábamos justamente eso, porque dentro de lo nuestro no solamente hay pintores, ¿no? O sea, hay aquí artistas plásticos, tenemos grafiteros, y eso ha sido una de las fortalezas también, poder anclar al proceso del arte muchos de estos, digámoslo así, individuos que llegan para fomentarlo. Y también explicar a la gente que nosotros, en nuestro Carchi, existen muchos talentos ocultos. Ahora, esta nueva propuesta, Los Campesinos, y su trabajo que estará en esta cuarta edición del graffiti, ¿tienen en mente planeado llevar también al graffiti de forma móvil? No, en esta vez ya no. Esta vez queremos plasmar ya en las comunidades, porque en la ocasión, en la tercera edición, pues fue para indicar a los comuneros de cómo es el graffiti, de qué se trata, también compartir, vivir con ellos, y en esta ocasión pues ya es dejarles plasmado algo dentro de sus comunidades, es dejar un recuerdo de lo que ellos son, ya que acá la primera actividad que se realiza como montufareños, en la mayoría de personas, es las labores de los campesinos, principalmente los jornaleros. Ahora, en las ediciones anteriores, que sería de la 1 a la 3, ¿qué países nomás participaron? Porque sabemos que esto es a nivel nacional la convocatoria, pero también participan otros países. Sí, tuvimos también ya la acogida de un compañero de Perú en la segunda edición, el compañero Guillermo Malca, de la ciudad de Lima. También tuvimos la presencia de un compañero de Colombia, que se llama Scrap, de Bogotá. Y hoy pues pensamos también ya llegar un poquito a lo que es Venezuela, queremos llegar un poco a lo que es Brasil, y queremos llegar también a traer a un compañero que está de paso, que es italiano. Entonces, eso sería también un logro, porque estas expresiones artísticas que se van a quedar en las paredes, pues, que no tienen precio, la verdad, solamente es degustar, ver y conservar, ¿no? Ya quisiéramos tener el nivel que lo tiene Banksy, o que lo tienen compañeros como Mantra, tener la oportunidad de, como en Guayaquil, en Quito, poder seguir progresando, a pesar de ser una ciudad pequeña. Si la propuesta se cierra el 6 de abril, sabemos que ustedes ya tienen algunos datos de inscritos. ¿Podemos saber de qué provincias, en el caso de Ecuador, y de qué países ya están inscribiéndose? Sí, justamente la convocatoria estaba abierta, estábamos revisando hasta el día de ayer. Tenemos ya como 26 postulantes. Tenemos presente muchas propuestas de Mono Sapiens Crew, de la ciudad de Guayaquil. Tenemos también compañeros como Texon, que es de Cayambe. Tenemos Martin Ander, de la ciudad de Cuenca. Tenemos también ya Latente y Bonai, de la ciudad de Quito. También estamos ahorita revisando. Tenemos de Colombia, tenemos muchos participantes de Pasto, gracias a las conectas que se tiene por allá, la gente. Tenemos de Brasil, ya también estamos conversando con Mantra, para ver si él puede acudir acá. Vamos a hacer lo posible, y queremos también, justamente ayer recibimos una gran noticia, que es también parte del apoyo para el evento que lo va a dar Inti, desde un chileno que es famoso en el graffiti. Entonces él también nos va a apoyar con la parte logística, y también invitando a más conocidos de él que estén de paso por Ecuador. Les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que comparte vía telefónica Santiago Enríquez, quien es el coordinador de la cuarta edición del graffiti, cuya convocatoria está abierta hasta el 6 de abril. Santiago, ¿cómo inscribirse? ¿Cómo participar? Bueno, inscribirse es muy fácil, ¿no? Tenemos un reglamento básico que está en la página de Graffiti San Gabriel de Facebook. Y tenemos también ahí el correo para tenemos que hacer un portafolio de 3 trabajos que se tengan, que sean en este año o en el anterior año, y también una propuesta gráfica, puede ser una fotografía digital de buena calidad, con la propuesta que ellos quieran enviar en su portafolio. Acá tenemos jurado calificador que está compuesto de 3 personas, la una es el alcalde del Cantón Montúfar, el doctor Juan Acosta, la otra persona es el pintor y maestro Carlos Enríquez, quien pintó la cima de la libertad en la ciudad de Quito. También tenemos un compañero de aquí, representante de Graffiti San Gabriel, que es Franklin Dávila, que estudia artes visuales en la Universidad de Guayaquil. Pues ellos serán el jurado y quien elija a la gente. Para nosotros, tenerles aquí a los ganadores también será muy productivo, ya que la logística de la ciudad, el paisaje, también es compartir con la gente y saber cómo vivimos los montufareños. ¿Cuáles son los premios? Bueno, los premios generales, como cualquier grafitero, como cualquier persona que necesita de este trabajo, los premios son los siguientes. Es acceso al muro para pintar, un muro grande, los materiales, más o menos sale como unos $800 por participante en materiales, su estadía, su hospedaje, su alimentación, sus pasajes, y pues la calidez de toda la gente del Cantón Montúfar. Esos son los premios que ustedes han puesto a disposición. Sí, de... porque muchas veces no tenemos los grafiteros dinero para acceder a los materiales, y eso es lo que nos frena también a pintar. Otra de las interrogantes que tenemos y que nos gustaría que lo exprese en este noticiario de Zona Cultura es sobre el graffiti. Quizá hay un mito respecto de este trabajo que se realiza en la calle. Claro, sí, hay bastante estigmatismo, yo diría, no diría mitos, ¿no? Diría un estigmatismo, ya que muchas veces a los grafiteros les tienden a decir que hacen vandalismo, que hacemos cosas malas. Y eso la verdad no es, ¿no?, lo que nosotros quisiéramos plasmar. Tal vez con el nexo que se creó el graffiti como forma de protesta también, y la erradicación a través de leyes y ordenanzas locales también influyen bastante, porque al artista se lo ve como vándalo, yo diría así, pero no, la realidad nosotros no nos acomplejamos y estamos listos para hacer lo que necesitemos. Y también agradecer pues a veces a las personas que se suman, ¿no?, a estos procesos y los entienden. La escuela que nos ha dejado Bolívar Vega, por ejemplo, de Jason, de Atuntaqui, ¿no?, con su gran festival, que es uno de los primeros y pioneros en el Ecuador, y nos ha enseñado mucho. Con los intercambios que nosotros tenemos, sabemos lo que hacemos, sabemos para qué pintamos. Justamente, imagínate, nuestra ciudad es una ciudad patrimonial y nosotros preservarla es un legado también para la gente, pero también necesitamos un espacio para expresarnos. Y justamente agradecemos mucho a la apertura a las autoridades, ¿no?, a la Casa de la Cultura, a Ramiro Almeida, al doctor Juan Acosta, de acá del alcalde, nos ha ayudado mucho. Y imagínate, recién el Guayarte en Guayaquil, que abrió los estigmatismos para allá y permitió a los jóvenes pintar a gran escala, ¿no?, en muros grandes, en megas estructuras. Y eso es todo lo que yo pensaría. Yo creo que el estigma se lo lleva uno. Nunca me he sentido discriminado por lo que hago. Es más, siempre lo que hago lo hago con corazón. Bueno, queremos agradecer la participación de Santiago Enríquez en el noticiario de Zona Cultura, quien nos ha hecho la invitación para participar este 13 de abril en el Festival del Graffiti San Gabriel, denominado Galería de Arte en Vivo, porque sabemos que también habrán artistas pintando ese día en este festival, de lo que tenemos conocimiento, Santiago. Claro, en este día van a pintar artistas plásticos locales, ¿no? Tenemos la presencia de un compañero que se llama Beauty Guaira, de la ciudad de aquí de San Gabriel. También tenemos a Oscar Guerra, uno de los mejores pintores de acá de nuestra tierra. Tendremos la dirección de los murales a cargo del maestro Carlos Enríquez, que es uno de los mejores pintores del país. Y pues eso nos garantiza también tener buenas obras, ¿no? Y también los artistas que están invitados, los grafiteros. Yo creo que Clímax 106, Miguel Ángel Tumbaco, como él se llama, va a brindar un buen espectáculo para la gente, para que lo mire, para que pueda degustar. Y más que todo vamos a tener bastantes caracteres, es decir, lo que son imágenes visuales de rostros, retratos, figuras, y eso es lo que más le llama a la gente la atención. Y también una composición bonita en lo que es el tema de letras orgánicas, inorgánicas. Y por eso también yo los invitaría a los que gustan del graffiti, no solamente a hacer ya turismo por ver cómo es la ciudad, sino también hacer un turismo cultural y que vengan y nos visiten. Montúfar está preparado para recibir a nuestros sangabrileños, a los ecuatorianos y a todas las personas que quieran venir. Bueno, agradecemos entonces a Santiago Enríquez por su participación y ya sabe, está abierta la convocatoria hasta el 6 de abril para participar en el Festival del Graffiti San Gabriel, así que visite la página del Facebook, a la vez que invitamos también a Santiago a conectarse a través de Radio CSE para que pueda conocer y acercarse a su participación a través del Facebook Live. Gracias, Santiago. Muchas gracias.